94.3 FM Río. ¿Viste los vientos? Tienen esta cosa, el jazz tiene esta cosa de los vientos marcados. Te pone un poquito, dale. Esta música la usa Sam cuando vamos a presentar un invitado, cuando vamos a charlar con alguien. Vamos a charlar con alguien que de repente son estas cosas que nos animan a seguir, ¿no? La gente que decide por sí misma, en esta época de desastre en la Argentina, decide salir adelante, decide poner lo que hay que poner y enfrentar una realidad económica complicada. Plantear un negocio hoy por hoy en la Argentina es una locura. Pero bueno, hay gente como que decide hacerlo, se juega y ¿qué quiere que te diga? Le va bien. Porque pone todo lo que tiene que poner, porque sabe lo que tiene que hacer para que las cosas vayan bien. Me estoy refiriendo concretamente a Juan Antonio Mecoli, que ha inaugurado hace muy poquito tiempo Mecoli Automotores, y ahí en Mitre y casi la ruta. Y vamos a charlar un rato con Juan para contarnos, para que nos cuente y para ver su perspectiva de un montón de cosas. Juan Antonio, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Marvin, buen día. Hola, audiencia, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Buen domingo. ¿Todo tranquilo? Buen domingo a todos. Sí, sí, bien. Un día primaveral un poco ventoso. Y frío también. Frío, sí, frío, tenés razón. Juan, contame un poco cómo es la génesis de Mecoli Automotores. Bueno, a ver, ¿cómo es la génesis? Se trata de hacerlo mejor en todo, tanto en la atención al público como en la calidad de los vehículos. Y bueno, la experiencia mía de tantos años en la venta de autos, viste, también es aplicada todos los días, hasta en los más mínimos detalles, para sobrellevar el negocio, más que nada en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Sin duda. Hiciste una buena escuela, lo que te posibilitó, llegado en un momento, decir, ¿y por qué no pruebo yo, la mía? Sí, sí, la verdad que desde el año 2004 estoy trabajando en este rubro, así que imagínate los años que pasaron. Claro. Ahí es como que, a ver, es un rubro bastante particular el de la venta, de compraventa de autos, porque una que no se da muy seguido, no es el almacén al que vos vas todos los días, vas muy de vez en cuando, más ahora, y con las crisis económicas es como que por ahí no se alcanza, la gente no alcanza el dinero para poder comprar, pero por ahí a su vez, como contrapartida, qué cosa loca, ¿no? Como contrapartida también se toma como inversión. Sí, sí, sí, casualmente hoy mucha de la venta que se genera es debido a la inflación y al disparo del dólar, entonces la gente sale a comprar directamente, ¿viste? Porque te das cuenta que semana a semana o mes tras mes perdés poder adquisitivo, entonces eso también impulsa a que la gente se decida rápido. Claro. Y también un condicionante que ayudó a la gente a la decisión rápida fue la pandemia. El cambio que ha hecho la gente en la pandemia en cuanto a las decisiones, mucha gente que antes viajaba, hoy cambia el vehículo. Antes no se podían hacer fiestas, la gente ahora regala una moto, bueno, ahora al levantarse la pandemia calculo que irán a volver los cumpleaños de 15 o de 18. Casualmente cuando comencé con las motos hace muy poquito tiempo atrás, un par de meses, vendí muchas para fiestas de cumpleaños, ¿viste? O los 15 de la nena o los 18 del nene, le compraban la moto como para, ¿viste?, compensar la fiesta que no le podían hacer o reunión, ¿viste? Es una venta distinta, digamos, que la venta, sí, tradicional de, sí, auto. Totalmente. Y ahí trabajamos con cero kilómetros. Cero kilómetros y usado. Ajá. Tanto autos como en motos. Y hace un par de meses agregué motos y la verdad que, bueno, dio buen resultado. ¿Con qué marcas trabajas de motos? En general todas las marcas. Pero lo que más se vende es Honda, Yamaha, Motomel, Guerrero, todas las marcas, casi todas. Juan, te consulto, ¿y en cuanto a la cilindrada de motos? Y hoy lo más vendido es la 110. 110. Sí, 110 o por ahí, XR 150 de Honda, también es lo que más se vende. Todo baja cilindrada. ¿Sabes que Bueno, obviamente el mercado de motos es algo como que no se ve mucho, no lo alcanzamos a ver, pero la estadística nos dice que hay 2 a 3 motos por cada auto. Sí. Entonces, en cada casa, en cada casa. Eso es debido al costo también que tiene una moto. Hoy una moto a 0 kilómetros, la más económica, ronda los 100.000 pesos. Cuando una bicicleta tradicional económica vale 50.000, 60.000 pesos. Es una locura. Entonces, por 100.000 pesos se moviliza una familia en muchos casos, ¿viste? Claro. Y también están las facilidades, que hoy salieron las tarjetas de crédito. Entonces puede ser plan ahora 12, ahora 18, con muy bajito interés. Y cuota fija, que hoy en día 18 cuota, cuota fija, es muy barato. Sí, aparte te la absorbe la inflación. La misma inflación, sí, por supuesto. Y aparte el mantenimiento de la moto, más si es nueva, es cero. Sí, es simplemente un cero. ¿Y el consumo de una moto hoy? No, es otra un tanque lleno en una moto te dura una semana, 10 días. Son 300 pesos. ¿Qué es la otra cosa a tener en cuenta? También en cuanto a los combustibles, y hablo también de los autos. Sí, hoy por hoy el combustible pasa a ser un factor preponderante. Sí, sí, es un gasto más que tenés que sumar todos los meses. En 0 kilómetros de vehículos también, ¿sí? Sí, en autos sí, 0 kilómetros. La marca que más vendo es Citroën. Citroën. Se consigue disponibilidad y hay bastante facilidad. Pero en general todas las marcas en 0 kilómetros, está muy complicada la entrega. ¿Qué busca la gente? ¿Qué busca la gente? La gente que se te arrima, ¿qué es lo que busca? ¿Qué busca la gente cuando van por un auto nuevo? Comodidad. Ajá. Comodidad, altura, por eso se vende mucho el Sport Utility. Llámese Citroën C4 Cactus, Ford EcoSport. Ajá. Esos vehículos altos, a la gente le terminan de convencer la comodidad. Bueno, si no te subiste nunca a uno, yo te cuento. A ver, estoy charlando con Juan Antonio Mecoli, titular de Mecoli Automotor. Si no te subiste nunca a uno de esos autos, te cuento que cuando estabas ahí arriba andaba en una nave. Primero que te sentís una sensación diferente de la altura normal que te subís a cualquier auto. Vos te subís a un auto y te agachás. Ahí un poco más como que te subís. Y no tienen el precio de las chatas, de las 4x4 o cualquiera de las chatas esas. Obviamente hay una diferencia de precio importante. Claro, sí. Y la sensación de navegabilidad que tienen, porque tienen un muy buen espacio interior. Claro, sí, aparte de la comodidad para subir y bajar, para andar en caminos complicados, hoy las rutas tienen cada vez más pozos, ¿viste? Da una facilidad y una tranquilidad. Juan, ¿qué haces cuando tomás un usado? Esto es importante porque, ¿por qué te pregunto? ¿Quién más, quién menos alguna vez compró un auto? Te transmito una experiencia particular, ¿no? El comprar un auto usado es toda una aventura y todo un anhelo, porque no se cambia, no cambia el auto seguido y es mucho esfuerzo llegar a cambiar el auto. Y uno va y compra un auto usado y te la pregunta de rigor es: ¿y te salió bueno el auto? Yo tuve un montón de experiencia de esto. Y hubo un auto que creo que fue el primero que compré que me salió muy malo. El que me lo vendió como bueno, ¿viste? Y te queda esa cosa. Obviamente es un lugar a donde no volvés nunca más. Y si tenés que hablar, hablas mal. Es jodido eso. Por eso la pregunta apunta, ¿qué hace cuando tomás un auto usado? Sí, mira, a ver, los autos cuando se cotizan son revisados por el mecánico. Y obviamente que los reviso yo, los pruebo. Una vez que tengo el visto bueno del mecánico, se trata de solucionar cualquier inconveniente que tenga el auto. Ahí se hace una revisión previa antes de la entrega y, bueno, si hay que hacerle algo, se le hace antes de que llegue al cliente. A ver, mi política es que si sucede algo, trato de solucionarlo. Claro. Y si puedo hacer algo para prevenir que pase algo, lo soluciono antes. Cosa que de tener el cliente contento. ¿Has decidido no tomar autos, por ejemplo? Sí, permanentemente, casi todos los días. Ajá. ¿Qué le o por alto kilometraje o autos en mal estado o muy maltratados? Ajá. Le decís, no te lo tomo al tipo. Exacto, sí. Ah, mira. No se toma. Bien. La preferencia hoy por hoy de la persona media que busca un auto usado, va para cambiar el modelo, da para, ¿viste?, buscar otro tipo de auto, tener un auto más grande, tener un monovolumen, un algo más chico. ¿Se venden más los más chicos? No, se vende mucho más el auto monovolumen. Ajá. Más grande. ¿Más grande? Sí, sí. Hay mucho mercado para esto. Te recibí muchas consultas, Juan. Sí, muchas. A diario. Sí, sí. Convengamos que en el mercado de esto, si hay algo que se hace, es consultar, porque aparte de los otros lugares a donde también venden autos, hoy por hoy tenés la web, te entras a la computadora, tenés una idea de la cotización del auto, tenés varias posibilidades. Evidentemente, si vendés, como vendés en Mecoli Automotores, es porque tenés una buena relación de precio-producto. Sí, sí, también eso. En realidad la gente valora todo lo que sucede en el negocio. La atención, el precio, mi conocimiento, los años de experiencia. Ya tengo clientes, mira, yo casi hace 3 años que estoy independizado, ya tengo clientes que le vendí el segundo o el tercer auto en menos de 3 años. Bien. Ya clientes que directamente pasan y... ¿Qué tenés? ¿Cuánto es? Listo, armamos los papeles, en 2 días lo retiro. Ya, ese cliente ya lo tengo fidelizado. Ajá. Y a su vez... esa misma gente me trae su primo, su tío, su hermano, el vecino enfrente. Bueno, y bueno, va corriendo la bolilla, ¿viste? Por eso justamente era lo que yo te acotaba de la experiencia de la compra de un auto usado. Es decir, cuando vos compras y te sale bueno, y inevitablemente haces la referencia. Mirá, che, yo se lo compré a Juan y salió buenísimo el auto. Y bueno, la otra persona ahí va y consulta, y si le pinta, ¿sí?, compra. Sí, sí. Sí, por supuesto. Y un buen cliente, ¿viste la estadística famosa que un buen cliente te genera al menos 3 clientes más que van a salir buenos? Como un cliente malo te genera... Cliente bueno te genera 3 clientes, un cliente malo te genera 10. 10 clientes, claro. Un cliente enojado te genera 10 clientes menos. Claro, bueno, un poco eso es lo que tenés que cuidar, porque en definitiva es el mejor capital que uno tiene, los clientes. Por supuesto. Yo muchas veces cuando la gente viene al salón pregunto, si viene por las redes sociales, si viene porque lo recomendaron, y cuando me dicen vengo recomendado, ya está, es el 70-80% que el cliente va a comprar. Ajá. ¿Y la proporción? Porque el que va recomendado, muy difícil que lo compre. Claro, la confianza en esto es algo fundamental, porque aparte, sí. volviendo un poco para atrás en lo que hablábamos, uno no compra auto todos los días. No, por supuesto. Entonces, y por ahí quema un poco el poco dinero que tiene dando vueltas, dice, bueno, vamos a cambiar el auto. Y con todo el anhelo y toda esa emoción de cambiar el auto, te tiene que salir bueno. No tenés muchas alternativas. Sí, seguro, por supuesto. Consultas tenemos muchas. ¿Hoy qué tenés, por ejemplo, en autos? Hoy de todo un poco. La mayoría del 2010 para arriba. Ajá. Corolla 2016, ajá. Tiguan 2013. Ágil de 2010. ¿El Tiguan es el que estaba yo, el que vi yo? Sí. Ah, sí. Precioso. Sí, es muy lindo. Ahora, semana que viene, llega un Citroën 0 kilómetros disponible, C4 Cactus. Uh-huh. Toyota Hilux doble cabina disponible, 4x2, 0 kilómetros. Fiat Cronos también, semana que viene llegando, disponible. Uh-huh. Hay un poco de esto. ¿Y el otro mercado en motos también tenés mucha variedad? Motos también hay un poco de variedad, sí. ¿Y en eso tenés el mismo criterio para tomar las usadas? La moto usada es complicada. Si tiene muy bajos kilómetros y viene en buen estado, sí. Bueno. Porque es tanta la facilidad para comprar una moto nueva que hoy no conviene comprar una usada. Claro, totalmente. Totalmente, y el que tiene una moto usada... Compra otra nueva, claro, sí, totalmente de acuerdo. Así que, y prácticamente no tiene demora, aparte de la consulta, el tipo La demora normal de cualquier compra de un vehículo, una semana entre que llegan los papeles de concesionario, se patenta y se entrega. ¿Tenés papelería propia? ¿Tenés agentes propios? De gestoría propia. Ah, hacen todo. Es opcional, o te ofrezco la gestoría propia o que el cliente ponga su gestor. Digamos, no obligo a la gente a que haga sí o sí con mi gestoría. ¿Tenés gestoría que trabaja para vos? ¿Sos gestor? No, tengo gestoría que trabaja para mí. ¿Tenés gestoría? Bien, bueno, o sea, el paquete cerrado. Exactamente. Lo único que tenemos que juntar es plata. y darse una vuelta y ver qué le gusta. Y llevar algo para cotizar, qué sé yo. Yo ando con ganas de cambiar el auto, lo que no tengo es plata. Pero bueno, debe haber, hay crédito. Bueno, hoy hay mucha facilidad. Hay que conseguir auto primero. Claro, bueno, yo vengo acá y le cuento a la gente, después un domingo que fui con el auto, qué sé yo, y me vine con uno nuevo, saqué con una tarjeta de crédito la diferencia. Sí, ¿no? Seguro. Es simple. Juan, bienvenido a Bermud. Bueno. Es un gusto. Realmente, uno, la experiencia particular es disfruto que te vaya bien. Bueno, Manuel, muchas gracias. Trabajo todos los días para eso. No me cabe la menor duda. Soy una persona muy aplicada, aparte muy decidida. Yo recuerdo que hablamos esto con vos cuando decidiste largarte. Y yo recuerdo que te pregunté si estabas seguro de lo que hacías. Y vos me dijiste, sí, estoy muy seguro. Tengo la capacidad, tengo la enseñanza, conozco de esto durante tantos años y llegó el momento en que tengo que independizarme. Y en buenísima hora que lo hayas hecho, porque la realidad te está mostrando que le hiciste las cosas bien y seguramente con ese camino vas a triunfar sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Juan, tengas un buen domingo, muchas gracias. Buen domingo a todos y muchas gracias. Charlamos con Juan Mecoli, Juan Antonio Mecoli, titular de Mecoli Automotores. Dale. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.